Bueno, lamentablemente tenemos un incendio de carácter estructural, pero que afectó lamentablemente, mira, estamos sacando la cuenta si son 3 o 4 casas, porque desafortunadamente son casas que están todas unidas entre sí, entonces, pero con distintos propietarios. Ya, ahora en este momento Bomberos todavía está trabajando. De hecho, cuando llegaron el incendio, lamentablemente, por el tema de material ligero que es, el incendio estaba completamente reventado al momento de la llegada de Bomberos. Así que Bomberos logró hacer lo que puede hacer en un momento así. Ya, se desconocen las causas en este momento del siniestro. El Departamento de Investigación de Incendios tiene que esperar primero que controlen la situación. Y posterior a eso, bueno, obviamente que se va a investigar y ver qué fue lo que realmente pasó. Pero como te digo, hay varios damnificados y estamos hablando en pérdida total, por lo menos, nada de que ahora es un 100% de pérdida. ¿Había un taller donde habían vehículos? Sí, efectivamente había un taller con 3 vehículos al interior, de los cuales 3 vehículos se quemaron, bueno, 2 se quemaron prácticamente completo, en un 100%, y un tercero que se quemó en un 25% que está acá afuera en la calle. ¿Costado de un jardín infantil? Sí, efectivamente. Entonces el riesgo que se corría era que por efecto de viento, que de efectivo hay viento, ya, que hubiera podido correrse y tomar lo que es la parte del establecimiento educacional. Afortunadamente no fue así, se controló rápidamente por el lado de acá, y bueno, a lo que tú ves ahora en este momento están trabajando el personal de bomberos y tratando de controlar todos los focos que hay. Y estamos esperando las órdenes del fiscal, porque también se encontró al interior de una de las viviendas dinero en efectivo encima de una de las camas, así que se llamó a carabineros para que verifique presencialmente de lo que se encontró. Afortunadamente no tenemos personas víctimas fatales. Tenemos una abuelita de un domicilio aquí que fue trasladada por Samu Río Bueno para su revisión en el hospital. Por lo demás, estamos aquí terminando de trabajar para ver cómo terminar de ver la investigación, a ver qué fue lo que realmente pasó.